e uma cabra, ia, ia, oh. Era bé, bé, bé aqui, era bé, bé, bé allá. Era bé, bé, bé por todo lado, ia, ia, oh. En la granja de mi tío había una cabra, pero en la hora Tolf tenemos tres auténticas cabras. Cabrones, diría yo. Cabrones lo tenemos aquí en el control de mando, pero enfrente mío tenemos a la auténtica cabra de la Legión. Muy buenas tardes, Hueve. Buenas tardes, muchacho. Hueve, como diría la Legión, el novio de la muerte, que con tus gustos en mujeres así más propensos al geriátrico, tiene un doble sentido. A la extrema derecha de Hueve tenemos a un hombre que lo usaban de cabra los gitanos de pequeño, tiene reminiscencias, se sube de vez en cuando encima de una silla y se pone a dar vueltas. Muy buenas tardes, Nistal. ¡Ey! Ay, todavía me acuerdo de aquella cuando tiraban monedas desde las ventanas. Oye, ¿te ha gustado aquí este acento que pone la que canta, la de la cabra de mi tío? Me recuerda a Melody. Pues es un acento así brasileño. Yo no sé si será de Xuxa, que tendrá ahora sus 50, 60 años. Está ya más en edad de que te gusta a ti, Jorge. Dice, buenas pajillas que me hice yo con ella, de jovencillo. Bueno, yo era con la mamá Chicho. También. Más información de la que necesito. Y además tenemos un becario que está sustituyendo a Sergio. Muy buenas tardes, Jono. Hola, buenas tardes. En fin, pues cabras, ñus, jabalís, todos vosotros bienvenidos a la jungla. escuchábamos el Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. ¿Y por qué? Porque hoy abrimos nuestro bloque de noticias musicales anunciando que va a tocar una banda tributo en la Sala Acapulco mañana viernes. Una banda tributo de los Guns N' Roses que se llama Los Gansos Rosas. Estáis muy acostumbrados a bandas tributos después del espectáculo que nos dieron Queen este verano aquí, ¿eh? Como sean como los de Queen, macho, yo más claro. Como sean los de Queen, van a tener que gastar todas las pelucas de los chinos para hacer la peluca de Slash. Sí, sí, van a tener que llevar sandalias de lija para no resbalarse con todo el aceite que pierde. Lo bueno de una banda de tributo de los Guns N' Roses es que también no corres peligro de que te escupa Axl Rose ni te pegue una paliza, supongo que se lo llevará un poco más controlado. Vamos con más noticias musicales. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues ha pasado que se anuncia que el pasado 18 de noviembre se puso a la venta Adentro, un inventario de emociones, que es un libro con más de 500 fotografías comentadas por Rulo, el excantante de La Fuga, el de Rulo y la Contrabanda, que tiene ahora su nuevo grupo. Son fotos de los camerinos, de los hoteles, de la furgoneta, los aeropuertos, de las groupies, supongo. Fotos que ha ido recopilando durante su gira. Y además incluye un DVD de 95 minutos titulado Adentro, la película. ¡Más adentro! Más adentro, ¿no? Esa que era de Bardem, era esa. Esa es Mar. Mar adentro. Más adentro es la que vio Jorge, la película, la versión. Yo es que soy más de versiones. Sí. En eso fin. Sí, yo la paso en 10 minutos la película. 30 pavos cuesta aquí la. La historia este del Rulo. Más noticias de esta semana. Extremoduro ha hecho un comunicado con todo el asunto este de que les habían mangado el CD y lo habían colgado por internet. Y el comunicado dice así. Os vamos a poner al día, breve pero claramente, de cómo hemos vivido todo este asunto del robo del disco que tanto ha dado que hablar en los últimos días. En un primer momento pensamos en demandar al que robó el disco de la empresa en el cual trabajaba, pero luego nos dimos cuenta de que el chorizo solo tenía una mínima parte de la culpa. Entonces pensamos demandar a otros que se baja la música sin pagar y además intentan justificarlo porque en cierto modo son los instigadores. Más tarde, cuando todo salió a la luz, a través de los medios de comunicación, pensamos en demandar a todos esos medios de pacotilla que han anunciado que nosotros pusimos la primera demanda. Y aún más tarde pensamos en demandar a la Guardia Civil por dejar entrever en su confusa rueda de prensa que la denuncia partió del grupo. Al final nos pareció que sería demasiado trabajo porque ya de antes teníamos pendiente demandar a la compañía discográfica y a la oficina de contratación. Así que nos lo hemos pensado mejor e iros todos a tomar por el culo. Es una nota de prensa así un poco de guays, pero lo cierto es que... Sí, sí, tampoco iban a hacer mucho denunciando a nadie. Yo no. Creo que pobre mozo de almacén, que iban a hacer. Sí, pero el Robe, el líder de Extremoduro, también las tiene montadas en conciertos. No sé al 100% si es seguro, pero a mí ya me contaron en conciertos que paró la mitad porque había gente desde fuera del recinto que no había pagado por escucharlos. Ah, sí, sí, sí. Con el tema, mismamente, al Master se lo cargó Metallica. O sea, los grupos heavies, cuando les tocan el dinero, también sí, sí. Es como el tema de cantautor y tal. Parece que tienes que es normal. Tampoco trabajas por amor al arte, ¿no? Pero... La pela, exactamente. Pues eso, todas esas noticias se han quedado eclipsadas por la noticia grande de esta semana, que es que lo deja Barricada. Pone punto final a 30 años de música, lo puso con un concierto en Pamplona, en el pabellón Anaitasua. A la primera, para que veáis qué profesional. ¿Qué querrá decir? Sabe Dios. Inicialmente tenían previsto un concierto para el sábado 23 de noviembre, pero al final tuvieron que ampliarlo al día 16 y al 22, dar tres conciertos, porque se agotaron las entradas en unas horas. El concierto lo dieron sin su líder, sin el Drogas, que había abandonado la formación el año pasado. Claro, porque las cantaba todas el Boni. Las cantaba todas el Boni, precisamente, y ahora habían tirado un disco más Barricada, pero el Boni también lo deja para hacer carrera en solitario, y entonces abandonan definitivamente. Dicen que... Es un abandono definitivo. Joder, la cerveza, ¿cómo sube? Es un abandono definitivo, pero no descartan hacer reuniones, conciertos, al estilo lo que hizo Barón Rojo, una gira de reunión, una cosa así, pero bueno. Cuando se les acabe la pasta, para el dineral. Una reunión. Exactamente, cuando salga algún bolo con dinero. Pues eso, nos dejan con 20 discos a sus espaldas y un disco de diamante por la venta de más de 1 millón de LPs. Y con ellos os dejamos, vamos a dejaros con... Pasión por el ruido. Blanco y negro, blanco y negro. Tu última oportunidad. somos y de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Pasión por el ruido de Barricada, y llegó la hora de ponerse serios de nuestro momento político con nuestro comentarista de excepción, con el hombre de la calle, el contacto con la realidad, con Huevecillo. Cuarto milenio. Cuando quieras empiezas, tú a tu bola. No, yo estoy esperando por ti. Es tu sección. Estoy esperando por ti, neno. Canta, hombre. No, quería hablar primero del tema de las concertinas. En la valla de Melilla, que el ministro del Interior dice que solo producen heridas leves. Si ya me gustaría a mí que pasara él por allí, con Rajoy y compañía. A ver si son heridas leves o no. Y luego dice que... A Rajoy no le pasa nada, se cae un helicóptero, es como la Aguirre, no... Luego dicen que es a ver si hay alguna medida, que sea igual de disuasoria, digo, que minen el terreno. Decía total. Que iban a poner drones. Sí, lo que eso vale mucha pasta. Si no tienen para guardia civil. Me imagino yo a los morillos tirándoles piedras a los drones y cargándoselos todos. Drones de mogollón de pasta y luego los políticos. ¿Veis? Teníamos que haber puesto concertinas. O minas antipersona. O letrinas. Luego tenemos a Carlos Fabra. Dice que no tiene miedo a entrar en la cárcel. No se nota, lleva 11 años de litigios y todavía va a estar otros 11 años más, por lo menos, antes de... Que sí, es verdad, vacilaba por la tele diciendo, bueno, entre que salga el juicio y no sé quién, no sé cuál, todavía les queda bastante tiempo que esperar. Lo que pasa es que no vamos a tener bastantes jueces ni fiscales en España, porque cada vez que hace un juicio este pasan 9 tíos y 4 fiscales, pues... Sí, es verdad, aparte después de todo lo que le cayó, se declara insolvente, son 4 años, dice que no tiene... 700.000 euros, que solo en lotería le tocaron 2 millones de euros, así que sí, más que todo lo que tiene de... 7 veces, ¿no? La lotería. Joder, y además A ver, nietecillo, ¿te gusta mi aeropuerto? Joder, tiene un aeropuerto, tío. Por lo menos que lo hipoteque, joder. Será muy bueno. Ese tío nunca ha salido sin gafas, ¿no? No lo sé. Se pare... Es que las gafas es lo que le caracteriza al Zapa. Es para ocultarse por si huye al extranjero que no le reconozca. No, no. Se quita las gafas en vez de ponérselas, ¿no? Como... Es esas gafas al estilo franquista. Claro, joder. Que son características, joder. No... No es que tenga una enfermedad ocular. Y luego, lo mejor fue lo de en las Cortes de Valencia, que hicieron una votación para pedir una amnistía, si no, a favor de él, si tiene que entrar en la cárcel. Y le pregunta a uno y dice, ¿y tú por qué hiciste esto? Dice, porque es amigo mío. No, un buen argumento, es mi amigo. Pues, pero fue a favor, lo de la firma de amnistía que votó el 80% del PP a favor, no era Fabra, era otro, ¿eh? ¿No era Fabra? No, yo pensé que era Fabra. Era Fabro. Era otro que ya está condenado, también por... Bueno, colega de ellos también, ¿no? Sí, más o menos de la edad. Dicen que está muy enfermo y que tiene que salir, pero no era muy enfermo, ¿sabes? No sé si tenía, era diabético, una movida de... Joder, que mira a los de encerrados por ahí, el programa este que van por extranjeros. Son joncos. Y luego tenemos lo de Rafael Hernando. Rafael Hernando, que me ha mandado Jorge capturar un corte que suena... Así. Pero esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras, a encontrar los muertos de sus soldados. Ah, ¿te parece que han matado? Una petición menor, no, la de pues, que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo. Digo, imagínese usted que esto fuera lo que el debate europeo actual. Entiendo que no cabe en cabeza humana. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué barbaridad. Sí, esto es pasado. Pero qué falta de respeto a las víctimas así. De ese terrorismo. No, perdóneme. Yo les respeto más que tú. Más que usted. Más que usted. Más que usted. Los respeto. Más que usted. Yo creo que lo hubiese bordado si hubiese dicho: en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos. Y ya hubiese sido la hostia, porque allí se hubiesen partido el culo todos, porque en esa televisión son todos unos hijos de la gran puta. ¡Pi! ¿Y está equivocado una cosa? No, eso no le pongo pi. Está equivocado una cosa, porque sí se han levantado tumbas de gente en Europa para enterrarlos legalmente y dignamente. Eso es lo primero, ¿eh? Claro. Y no ha pedido perdón. Hizo una clase de perdón que daba la risa, porque al final seguía diciendo que la gente se aprovechaba de las subvenciones. Bebe. Refresca el gaznate antes de seguir. A ver, también hay que entender que ahora mismo las tertulias políticas estas están como Sálvame Deluxe. Incluso en las deportivas está Roncero, que lo escuchas para ver qué gilipollez dice. Pero es que él es un político nacional. Ya lo sé. Sí. Tiene un puesto de senador, joder, ¿qué quieres? Mira el Senado, también lo parece, Sasa Rosa, en el fondo. No puedes estar, tienes que pensar lo que dices, por lo menos, tío. Vale, aunque sea coherente con sus ideas. Sí, eso es lo triste. Porque es coherente, porque se lo tiene claro, joder, pero no se puede decir eso. ¿Alguna noticia más? La de Ana Botella, de esta mañana, que decía que... Es que no sé muy bien la frase, pero bueno, venía a decir que eran la puta hostia, eran lo mejor de... Era la evolución del mundo, había sido gracias al... Era lo mejor de la humanidad. Ana Botella dijo que la reforma laboral, que fue una de las cosas que hemos hecho avanzar a la humanidad. Sí. Y el PP, la reforma laboral y el PP. Esta pausa musical para que Jorge meta otro trago, que llevas un ritmo así importante esta tarde. No. Jorge, ¿qué tienes que decir sobre el recorte de la ley de ordenación urbana que salió hoy en el telediario, que dicen que ya no van a meter tantas multas y todo eso? Eso lo dijo Javi el otro día, que iba a ser... Sí. Esa es la táctica de salió hoy. No jodes, que van a poner menos multas. Creo que la de 300.000, la de 600.000 se ha bajado a 30.000. No multas de coche ni tal. Las de las caretas y todo eso. Y la de 30.000 bajó a 1.000 y te quitan 3 puntos. Y si vas borracho, más. Pero te lo hacen siempre. Esto es la táctica. De mano te dicen, por ejemplo, vamos a dejar las vacaciones en 15 días. Claro, se monta la de Dios y dice, no, te venga. Ah, venga. 20. 18. Venga. Y claro, te metieron... Sí. Ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí, pero la rebaja. Si te mano te dicen, te rebajamos 2 días de vacaciones, montas en Cristo. Pues dices, te vamos a bajar 5. Venga, no, 2. Y dices, ah, bueno, 2, de puta madre. Tú imagínate ahora a estos tíos que están condenados a 2 años por meter los tartazos. Sí, con esta ley, ¿cuánto le caen? ¿15 años? Y es que 2 años por meter unos tartazos y a Fabra 4 está compensado. Está compensado, sí. Claro, es que ellos intentaron matar. Hay que empezar a pasar droga. Claro. ¿Cuánto meten por pasar pero droga? Pero no en tartas. Ahora no lo sé, pero no en tartas. Bajó el tema de la droga, sí. Quiero decirte 2 años que te meten por... Ah, bueno, bien. Pero, está bien saberlo. No, es que lo leímos en el periódico y el compañero y yo. Está bien saberlo. Que está bastante puesto en estos temas. Está muy mal lo del trabajo, está buscando... Eso sí, pasarla aquí, ofertas no en de Colombia empleo. Ni en países sudamericanos, no. Que está jodido el tema. Es que al que pillaron aquí, por le pillaron con no sé cuánto y decía a mi colega que le habían bajado 4 años el tema. ¿Cuál de tus colegas? ¿El presidiario o el otro? El expresidiario. El expresidiario. Ese ya cumplió con España. Y con su mujer. Una señora. Viene a por lotería. Viene a por Tinistal. Creo que es la novia. A por Hueve. No vuelves a decir eso en antena, por Dios. La mujer de Gandalf. Que a ver si estamos hablando de la lotería. Si queréis comprar lotería de Radio Crash, que el año pasado nos quedamos a 3 números de... Del Gordo, la venden en el Moody's, la venden en el 470. Y en la tienda de mi hermana también. Poison en la Heart. Correda. ¿Cuál es la tienda de tu hermana? Poison Heart. Poison Heart. Poison Heart. Y tras estos minutos publicitarios gratuitos. Porque somos sin ánimo de lucro. Sí, no cobramos nada más que hostias. Y sin ánimo. Vamos a poner un poco de música, porque no tienes más noticias, ¿no, Jorge? De momento no. La tarde es larga. Vamos a escuchar un poco de... Boca nada. Rebuscan miradas vacías, tesoros perdidos. Se olvidan que atando los hilos los pueden encontrar. Que las alturas se ponen más duras. Si un dios ha querido que sea el elegido su único testigo para naufragar. Extraño es comer los peldaños que tanto costaron con tragos de 40 grados para remendar. Yeah. Bocanada, escuchábamos a Bocanada. ¡Y gorda! Bocanada, que suena prácticamente igual que Marea. Son los mismos, ¿no? No. ¿No son los mismos? No son los mismos. Eso una no cosa es Bocanada y otra es Marea, pero el que canta aquí es un tío gordo con barbotas también. O sea, como Marea. Sí, sí, los mismos gestos, los mismos tal. Saca disco ahora en... ¿El Chuchi? No, Bocanada. Este era el videoclip del... Bueno, el videoclip no, esta era la canción del siguiente disco que va a salir ahora en diciembre, creo que el día 14. Y vamos a ir ya con nuestra sección de cine, donde comentamos las novedades de cine de esta semana. Una semana de más que la semana pasada pusieron precios baratos otra vez no en todos los cines, sino solo en los Yelmo, y con mucho éxito de público nuevamente. Están planteándose, esperemos, una bajada de precios para llevar más gente al cine, porque después entre lo que te cobran de palomitas, lo que te cobran de tal, yo creo que les trae a cuenta más que, sí, la verdad, que tener las salas vacías. 3,5 euros, ¿no? Eran 3,5 euros. Miedo me da los sueldos de los trabajadores. ¿Y ya no lo hacen esta semana que entra o la que entra no lo hacen, ¿no? Creo que no, no sé. Yo tengo ganas de ir a ver los juegos de Vender, a ver si. Yo me acerqué ayer hasta los Yesmos de la Calzada y tenían una especie de cartel como si fuesen precios permanentes de ser como por semana, de lunes a jueves, no sé a qué hora, eran 4,80 o algo así. O sea que no sé si era permanente o no. Aquí por lo menos los jueves son 4 euros. Por semana después. ¿A los jueves son 4 euros? 4 euros y pico, sí. Debía ser eso, 4,80, pero solo los jueves o algo así. Debía ser. Lo que pasa es que, bueno, los jueves a una hora, tal, ya tienes que planteártelo. Igual. Pero teniéndolo. Sí, hombre, sí, teniéndolo. Hay más opciones. Bueno, vamos con las noticias de cine, con las novedades, con los avances y los trailers del cine que vendrá. Ahí el Bumburi. El Bumburi con Alicia, ¿por qué? Porque Walt Disney ha anunciado la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Peliculón. No, la Virgen. Peliculón de la Virgen. Han puesto fecha de estreno. En la que vi yo no había vírgenes. No. Alicia, joder, Alicia. De hecho, la de WB era en 3D. Pues eso, la segunda parte ha puesto la fecha de estreno para el 27 de mayo de 2016. Todavía queda. ¿Que es una precuela o una poscuela? Poscuela, o sea, hay dos libros de Alicia, que es El País de las Maravillas y A Través del Espejo, pues este es del segundo libro. A través de confirmó la protagonista y Johnny Depp, pero en la dirección ya no va a estar Tim Burton, que cede su silla a James Bobbin, que fue el que hizo los Muppets y el show de Ali G. Tiene una carrera prometedora este chaval. No he visto ninguna. Pues deberías ver el show de Ali G. Deberes. Le pusimos deberes la semana pasada a estos dos a ver qué hicieron con ellos. Me imagino lo que hiciste con ellos. Más te vale no saberlo. El papel quedó pegado. Volver a Airbag, ¿no? ¿Podría ser? No, tenían que ver en llamas. Mi polla en llamas. Tu polla en llamas, sí señor. Y hablando de Alicia, hay fiebre ahora de los estudios por sacar películas de clásicos de estos, porque hace años compró Sony los derechos de La Sirenita para hacer una versión más oscura, centrada en la rivalidad de La Sirenita con una princesa de otro reino. También la vi. ¡Uy, qué oscuridad! Era negro. Hicieron la versión de Blancanieves, ahí donde... También la vi. La de Crepúsculo se cepilló el director. Es verdad. Sí, verdad. Sí. Qué bueno. Y ahora quieren hacer también una versión oscura de Peter Pan. No me extraña que el director quiera hacer de tantas películas. No es el mismo director, joder, son los estudios. Versión oscura de Peter Pan, a lo grande, contra piratas de una isla. Los piratas van a ser Barba Negra en vez del Capitán Garfio. Y han pensado para hacer de Barba Negra en Javier Bardem. Se lo han ofrecido, todavía no sabe si acepta o no. El director va a ser Joe Wright. ¿Y Peter Pan? Que es el que hizo Ana Karenina. No se sabe quién va a hacer Peter Pan. Están todavía buscando casting. Jorge, ¿qué quieres hacer tú de Peter Pan? Eddie Murphy, Eddie Murphy de Peter Pan. Le pega a Johnny Depp. Yo te veo con mallas y la estatura la das. Y un puñalín. Igual se te nota así el empalme cuando... Nada, eso es mentira. Un puñalín, dice. Porque puñalín, era el mechero de hueve. No. Más noticias por ahí. Vamos a poner otra musiquilla de introducción. Oh, de mazo. Sí, señor, de abierto hasta el amanecer. Porque Robert Rodríguez estrena su propio canal de televisión por cable. ¡Oh! ¡Mierda! En Estados Unidos. Robert Rodríguez. Se llama El Rey Network. ¡Qué bueno! Y ha decidido que es un buen momento para convertir su clásico abierto hasta el amanecer en una serie de 10 capítulos. Ah, bueno. Salma Hayek. Oye, apuestos. Hacen series de todo, pues una de estos. Sí. Tampoco pasa nada. No está confirmado Salma Hayek, no repite tampoco. O sea, los actores principales no van a ser. Salma Hayek está un poco ya pasada de. Oye, George Clooney ni Tarantino. Para mí está en su punto. Abierto sin George Clooney, no. Esto es como la carne. A mí me gusta. Poco hecha, otros poco hecha. A Jorge le gusta carbonizada. Pasada. Sergeco, que era el papel de George Clooney, va a hacer DJ Coltrona. Papel de Tarantino lo va a hacer Sheikh Holtz. No Tarantino. Los conocen ni en casa a la hora de comer. Pero si moría, Tarantino moría. Ya, hombre, pero son. Se supone que son antes de. De que, no, de que no, se muera. No, imagino. No conocían a los vampiros. No puede ser. Parece que te ha sustituido uno de los que llamaban al consultorio sexual. ¡Soy tan puta! Ha confirmado Don Johnson que aparece ocasionalmente interpretando al sheriff Earl McGraw. Entonces Melanie Griffith parece fijo. Haciendo no sé, que este comentario. ¿Qué? ¿Qué estaría haciendo Melanie Griffith en Abierto hasta la mañana? Esa aparecen abiertas. Pues eso, va a estrenarse a principios de 2014, que es mucho antes de la fecha de estreno prevista para el proyecto cinematográfico de Rodríguez, que es Sin City 2. Sin City 2, que va a llamarse A Dame Who Killed For, que es Mataría por ella. Lo que pasa es que el cómic es sin interrogación, en quien han puesto una interrogación. No se sabe muy bien si le van a bajar la violencia a la película, se rumorea por foros, pero bueno. Está todo por ver porque hay un secretismo total en cuanto a esta cinta. Y bueno, la semana pasada os habíamos dejado de ver, es para que vieseis En Llamas. ¿Qué te pareció En Llamas, Jorge? Peliculón, tío. Peliculón. Es un peliculón, ¿eh? Bueno, la pone muy bien. La fue la sobrina de la mimosa, que tiene 13 años. Y dice que salió y no se había enterado de nada. Peliculón. Que era muy. Entonces no es la misma película que vi yo. Pues en fin, Affinity le pone un 7,7. Pero ¿quién va a ver eso al cine? Es más, ¿quién se lo baja eso? Yo qué sé, no sé. Pero un 7,7 es una buena nota. Pues yo estaba bajándomela, pero debí confundirme de película, tío. 7, a ver si me entiendes. 7,7 sobre gente, qué. La gente que va a ver eso normalmente es o adolescentes o gente que leyó el libro o cosas de estas. O enfermos, ya directamente. Bueno, por lo que veo, ninguno de los dos ha visto En Llamas. No, no, no habéis pasado del tema. Oye, yo la veré. La veré cuando salga en buena calidad para bajar por internet. Que nos escucha las GAE. Bridget Trip. Bueno, os voy a poner unos deberes mucho más acordes con vuestros gustos para esta semana. Esta semana se estrenan dos películas interesantes. Se estrena, por un lado, El Consejero. Hostia. Uf, este ya me has puesto mala cara, ¿eh? No sé, tío, a mí eso de mezclar Brad Pitt con Bardem, con Penélope Cruz y con la otra guarrilla, no sé. Tanta estrella, ¿no? La otra guarrilla es Cameron Díaz. Sí. Cameron Díaz. Pero no quedan mezcladas Cameron Díaz y Penélope Cruz. No sé, tío. Entonces yo voy a verla. ¿Tú vas a verla por Brad Pitt? No. Esta vez voy a verlo por ellas primero y luego por Brad Pitt. Trabaja también Michael Fassbender, dirige Ridley Scott y el guionista es Cormac McCarthy, que es fue el autor del libro de No es país para viejos y de La carretera. La carretera está muy guay, si no la visteis. Sí. La de esta que es... La de Viggo Mortensen, que es apocalíptico, ¿no? Sí. Está guay. El libro yo lo tengo comprado en casa, todavía no lo leí, pero creo que está también muy bien. Y bueno, el escritor se pasa a guionista de cine. No sé en qué quedó. La historia de esta película va sobre un abogado que se mete a asuntos de la mafia. Estilo el Saúl de Breaking Bad, supongo. Ah, qué bueno. Y ahí queda la cosa. Ahí tenéis esta de veres, pero os he buscado una película, otro estreno más acorde con vuestros gustos. La película se titula Bienvenidos al fin del mundo. Cierra así una trilogía de Simon Pegg como actor. Bueno, Simon Pegg y su compañero Nick Frost, y de director Edgar Wright. Edgar Wright dirigió la de Scott Pilgrim contra el mundo. Oh, Dios. Esa está guay, joder, esa está bien, esa película. Y esta pareja hizo la de Shaun of the Dead, que aquí se tituló The Zombies Party. Ah, sí la vi, sí. Pues es un estilo. Hicieron después Arma Fatal, me parece que era. Y esta es Bienvenidos al fin del mundo. Esta va de 5 colegas que vivieron una noche de borrachera al acabar el instituto. Había una milla de oro que era recorrerse 12 pubs. se quedaron más o menos a la mitad entre los porros y tal, acabaron vomitando, acabaron... Me suena. por eso digo yo que os gusta, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Acabaron a la mitad y uno de ellos, que se quedó así con su chupa de cuero y su... se quedó en esos años, intenta convencer a los demás a repetirlo. Tienen que recorrerse 12 pubs, beberse una pinta en cada uno, fumarse algún porro y acabar la noche. Sin embargo, todo esto se ve... El último pub se llama El Fin del Mundo. Sin embargo, todo esto se ve complicado por una invasión alienígena en el pueblo mientras ellos van subiendo el nivel de alcohol. Mola. La película está muy bien. Me la recomendó Juaner esta semana y... Ah, ¿la viste ya? Ya la vi. ¿Pero en el cine? Me invitaron un pase especial como crítico de la radio. Tuve un pase a la premiere. Y estuve ahí con las estrellas y una gran película. ¿Estrellas porno? Una Blu-ray Skinner. ¿La hay para bajar? La tengo aquí en el lápiz si quieres. ¡Oh, qué bueno! Y en fin, hasta aquí nuestra sección de cine. La semana que viene os hablaremos también de... Van a hacer una película de Niro y Stallone sobre dos boxeadores, sobre un duelo así de estilo Rocky contra Toro Salvaje. Mola. ¿Quién ganaría, Rocky contra Toro Salvaje? Rocky. Está todo inflado el Stallone, ¿eh? No te fíes. Rocky, joder. Hombre, el otro está más gorderas ya, tal. El otro, ¿dónde? El que tuvo retuvo. Es un poco farruco el Stallone. Estuve cuando fue a hacer Evasión o Victoria, que hacía ahí de portero, no tenía ni puta idea de fútbol, le presentan a Pelé, dicen, este es Pelé, y dice, bueno... Y yo Stallone. Más o menos le fue a decir eso, dijeron, no, Pelé es el mejor jugador de soccer del mundo, y dice, el mejor jugador, a que no me metes 5 de 10 penaltis. Callao. Te ha puesto 1,000 pavos. Y bueno, se metió, quedó sin 1,000 pavos. Le metió los 10. Por boca chancla. Joder, un poco para allá en fantasma, sí. Sí, bueno, vamos a poner una canción ahora, esperemos que esta vez esté entera. Es menos heavy de lo que solemos poner en el programa, pero al acabar la semana pasada Laura Tolf, nos fuimos a ver un concierto, Sergio, Jorge y yo, de Pablo Valdés. Nos gustó el chaval, aparte de ser un tío majísimo. Sergio es una mala influencia. Sí, nos gustó y vamos a pinchar algo aquí en la radio. Esto es Pablo Valdés. Y hablamos. La conocí una noche después de llenar el stone. Nos bañamos vestidos en cada playa de Gijón. Luego se pidió un taxi y nos fuimos a una pensión. Por si hoy está adelante, no contaré lo que pasó. Me desperté cargado, pero ella ya no estaba allí. El espejo del baño decía te quiero con carmín. Pasaron varios años y a veces no puedo dormir. Es que en aquellos días yo quería ser como James Dean. Y hablamos de volar, y hablamos del amor, y hablamos por hablar. Luego la luna se largó, hablamos de seguir haciendo rock and roll, hablamos de vivir detrás de una canción. unos meses más tarde volví a caer por el estón. No vino a verme nadie, tan solo aquel barman y yo. Brindamos con Jack Daniels hasta que el sol nos descubrió. Al salir ya era tarde, oí una voz que me llamó. Y hablamos de volar, y hablamos del amor, y hablamos por hablar, luego la luna se largó. Hablamos de seguir haciendo rock and roll, hablamos de vivir detrás de una canción. Dejó una nota escrita y la puerta me desveló. Detrás de la ventana vi cómo mangaba un Peugeot. Tienes que plantar cara, dijo, nunca pidas perdón. Quizás nuestros caminos se crucen en otra estación. Y hablamos de volar, y hablamos del amor, y hablamos por hablar, luego la luna se largó. Hablamos de seguir haciendo rock and roll, hablamos de vivir. Era pronto para los dos. Llega el momento más inquietante de la noche en el que damos vía libre a Nistal para que haga su sección, que nos cuente lo que quiera. ¡Hola, amiguitos! Bueno, he decidido en mi sección, de ahora en adelante, voy a hablar de un personaje de estos míticos del mundo mundial. Oye, tienes que poner nombre a la sección. El rincón de Nistolf. Bueno, ya lo pensaremos mejor. Ya lo pensaremos, sí. Yo y mi aparato, por ejemplo. Hacemos un brainstorming. Bueno, vamos a hablar de personajes que han sido míticos y que se les ha perdido la pista un poco. Entonces, bueno, todas las semanas vamos a hablar de uno de ellos. Y esta semana vamos a hablar de un futbolista que jugó en el Real Madrid y que se llama Thomas Gravesen. Salió una noticia hoy. Calveras. El Calveras. Pues, llamado el ogro del Real Madrid, tiene una nueva vida en Las Vegas. Gravesen realizó inteligentes inversiones financieras con el dinero que ganó en su vida como futbolista, que la prensa danesa cifra en 100 millones de dólares. Y ha iniciado una relación con una modelo estadounidense de origen checo llamada Camila. Que es fea, seguro. Seguramente, y no se dedica al porno ni nada. Y reside con es amateur. Y reside con ella. Retórica. Reside con ella en Las Vegas, donde lleva una vida de gran lujo. Antes de trasladarse a Las Vegas, Gravesen dividía el tiempo en un ático en Liverpool y en su ciudad natal, Belge. Y esto es todo, Gravesen. Todo, amigos. Gravesen, un gran fenómeno, gran sí. Futbolista, sí, sí. ¿Os acordáis de una jugada que hizo muy popular él, que era la Gravesiña? No, yo me quedé en el saque de banda de Amunique, no. Y yo ahora mismo estoy pensando la modelo. ¿Quién era Gravesen? Era, era un toque que hacía el balón que parecía que se iba a romper las dos piernas cuando le daba el balón. Se caía al suelo y no se sabe cómo... Salía el balón disparado. Las piernas las rompía a los demás. El Gravesen este creo que esta parte que se dedica al blackjack, a la ruleta, que está fundiendo una pila de pasta del copón. Da igual, míralo. Fundiendo otras cosas. Pero míralo, ahí está. A ver lo nosotros que le aquí. Y él en Las Vegas con una... Creo checa. Que la más de la mitad de los jugadores de la NBA a los 5 años están arruinados. A los 5 años de dejar el baloncesto. Esto es lo mismo. ¿Cómo se llama la checa? ¿Qué? Vas a buscar fotos. Camila. Jorge, tío, Camila, pon tu Camila checa. Camila Blowjob. Busca Camila Blowjob. Blowjob. Deletrea. Bueno, tengo también una serie de noticias así divertidas que han sucedido durante la semana. No sé si habéis visto un vídeo viral que ha salido de una boda. Jorge, te está mirando el guión para ver cosas que no ves, tío. Camila con K. Camila con K. Una boda de estas que se hacen en Yemen. Sí, las típicas de Yemen. Pues uno de los participantes en la boda, con su AK-47 típica, se puso a pegar tiros al cielo con la mala suerte de que se le descontroló la ametralladora y acabó acribillando a media ceremonia de la que fue la boda. Bueno, total, dos muertos y varios heridos. Entonces nada. Y hay vídeo viral. Hay vídeo. Lo podéis buscar en YouTube. Buscáis boda Yemen muertos. AK-47. Y sale todo. Luego tenemos otra noticia muy divertida también de un hombre en Estados Unidos que se le ha negado... Otra noticia divertida. La anterior fue... Al romperse. Fue súper divertida. Hombre, Yemen, todo lo que pasa en Yemen es divertido. Es una noticia para morirse. Pues este le niegan el empleo como oficial de policía por tener el coeficiente intelectual por encima de la media. Perdona que te interrumpa. Se dice cociente intelectual. Ah, yo, coeficiente. Bueno, sí, cociente. Vale. El IQ. Es una división. Por eso es un cociente. Una nota que queda ahí para la posteridad. El toque culto. Sí, sí, sí. Siempre lo pone Javi, pero esta vez el invitado. No sé lo que tiene fuera del programa. Una mujer psicóloga que siempre me lo está repitiendo. Eso no se dice cociente, no se dice cociente. Está muy bien la rectificación. Bueno, pues al parecer el tema es que lo hacen porque claro, no pueden tener gente en la policía que tenga un cociente intelectual demasiado alto, porque les entran arrebatos de dudas de por qué estoy aquí. Claro, les entran dudas, dicen, pero qué cojones hago yo de policía pudiendo ser astrofísico. Por ejemplo. Entonces, y tengo una pistola. Entonces por eso. ¿Cómo mola Estados Unidos? Por eso al parecer lo hace. Pues muchas veces como carceleros escogían a gente con título universitario porque como que se acojonan más y son más hijos de puta dando. ¿Ah, sí? Sí. Había estudios de eso. Yo creo que son más hijos de puta los que lo tienen más bajo, no es por nada, ¿eh? A mí me da la impresión. Pues no sé, te meten de carcelero ahí uno de estos y empieza a trapichear en dos días ya con el tal. Sin embargo, esto es para que te mantengan el respeto. Como, ¿qué película era esa? La de la alemana, la de El Experimento. El Experimento, muy buena. Hostia, muy, muy heavy, sí. Luego tenemos otra que ha sucedido aquí en Asturias, muy, muy divertida también. La de las dos mujeres estafadoras, fijo. Ah, no, esta es otra. Pero luego nos cuentas la tuya. Es que denuncia el robo de un coche que había llevado a reparar mientras estaba ebrio. Un gijonés de 41 años acudió a las 8 de la tarde a la comisaría a denunciar el robo de su vehículo. Según su explicación, lo había dejado estacionado en la plaza de garaje de su edificio. La situación empezó a torcerse cuando no encontró las llaves en el mueble de la entrada donde las solía dejar al salir de casa. Al bajar comprobó que tampoco estaba el vehículo. Acudió a la policía y, bueno, en la oficina de denuncias, ante el peculiar relato del hombre, estimaron oportuno realizar las comprobaciones y si bien los agentes de la policía no encontraron resultado, pues la Guardia Civil sí. Se enteraron de que el paisano había llevado el coche ante un reventón de rueda mientras estaba borracho, lo había llevado a arreglar, lo había dejado ahí, se había marchado para casa y, bueno, el afectado se mostró sorprendido y dijo no recordar nada. Eso le pasó a Herminio en mi boda, ¿eh? ¿Sí? No eso, pero pensé que le habían mangado el coche y había vuelto con el hermano conduciendo. No jodas. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Hostia. Y eso que es Guardia Civil, él. Y nada, otra noticia así muy divertida de un hombre que ha vendido un testículo por 30.000 euros. En Estados Unidos, un hombre de estos que les gusta asistir a ensayos clínicos, de estos que les gusta que practiquen con ellos de todo, pues nada, ha dicho... Si le gusta, se lo hubiese hecho gratis, 30.000 euros. Bueno, 30.000 euros, sí. Te queda otro huevo, ¿eh, hueve? Sí, sí, pero al parecer... Pero son 60.000, tío, ¿y yo para qué los quiero? Este tío ya era un experto porque se... Presta que te los chupen. Claro, que chupen lo otro, joder, que me vale lo mismo. Que te chupen el escroto. Los gatos castrados que andan por ahí subiéndose por las paredes. Este tío era un profesional ya en estas lides y había sido objeto de un ensayo con el virus del ébola por 4.000 euros a la semana. Eso sí que son cojones. Y no los que se quitó. Tiene que estar forrado, ¿no? Este... No, no, claro, igual, sí, sí. Igual es Gravesen. La foto era calvo. No me extraño. Eso raro es que tenga algo de pelo todavía. Y la última noticia que tengo es de un hombre que mata a su esposa porque se burló del tamaño de su pene. Esta sí que es graciosa. Llevaban 24 años conviviendo juntos, pero no bastó para evitar que John, de 52 años, le quitara la vida a su mujer después de que ésta se burlara del tamaño de su miembro viril. Lo hizo porque ella... Bla, bla, bla. Era todo ocurrió cuando John, después de beberse varias cervezas en el bar, subió para casa y comenzó a discutir con su mujer, que al parecer tenía intención de divorciarse. En esta, la señora Clinton le dijo que se meaba en la cama y que tenía el pene pequeño, lo que desató la furia de John. Cogió un cuchillo y la mató. Luego... ¡Qué divertido! Luego le intentó cortarse el cuello y la garganta, pero al parecer no atinó. O sea, eso ya... Eso es lo que les pasa, que luego les cuesta, sí, tío. Sí, sí, ya. Yo lo intento luego, pero nada, no puedo. Y nada. Y estas son todas las noticias. Y bueno, tenía unas preguntas que había preparado así para hacerle a nuestro invitado sorpresa. No te cortes, si no te cortes. Se las hago, si queréis. Estoy preparado, chaval. Son unas cuantas preguntas así, tipo test, así para hacerte un... Un psicotécnico. Un psicotécnico, así, sí. La primera es culo o coño. Yo, codo. ¿Codo? ¿Codo por dónde? Siempre por el culo. ¿Koala o armadillo? Siempre koala, porque están todo el día colgados, tío. Ay, ay. ¿Carne o pescado? Porque tengo que elegir. Si te dan elegir. Total, él se queda con la fea y yo con el otro. O sea, uno con otro. O sea, carne. Vale, bien. ¿Cachopo con carne o sin ella? Yo el cachopo de setas, siempre, con queso cabra. Y si tu madre te pillara con porros, ¿confesarías o dirías que son de otra persona? No. Yo diría siempre que son de Jono. Y ya está. Estas son mis preguntas. ¿Cuál es la evaluación? ¿Bisexual? Enfermo mental. Entonces vale para policía. Vamos a dejaros ya hasta la semana que viene. Os dejamos con Extremoduro, con algo del nuevo disco que tanta cola ha traído, para que lo vayáis escuchando y sepáis si merece la pena descargaroslo o no. Bien. Nos vemos en 7 días.